Con motivo del aniversario 80 de la victoria en la batalla de Pochonbo, tuvo lugar el día 2 en la Casa de la Mujer la presentación de las reminiscencias de guerrilleros antijaponeses estudiadas por las miembros de la Unión Socialista de Mujeres de Corea. Las oradoras expresaron sus decisiones de enarbolar para siempre las llamas de la revolución atizadas en la batalla de Pochonbo como bandera de invencibilidad para cumplir fielmente los deberes de la mujer de la época de Songun con el espíritu revolucionario del Paektu, el espíritu del viento cortante del Paektu, en la ofensiva general de hoy por la materialización de la resolución del 7º Congreso del Partido del Trabajo de Corea.